tenía, bien solito me dejó, lastimó la vida mía, Dios mío, ¿qué puedo hacer yo? Compadre Poncho Camargo, Mandí. ¿A dónde está el sentimiento y amor que un día me juró? Acabó con el contento que me caracterizó. ¡Ay! ¡Gabriel Figuereo! Y el primo Alcide Majadé, el futuro del César. Equivocado bastante, con ella yo me encontraba. Yo creí que era como antes, una dama recatada. Pero salió como el gato, que las uñas se escondían. Yo sospechaba hace rato, pero a nadie le decía. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sandy Paola! ¡Tres Palacios! ¡Pura medicina! Hay revanchas en la vida y la mía tiene que llegar. Y si volvés arrepentida, buscate otra quien fregar. Buscate otra quien fregar. Buscate otra quien fregar. Buscate otra quien fregar. Buscate otra quien fregar. Aferito, Santiago Junior y Valeria Andrea y mi sobrino Adel Armando. Pensó que yo iba a llorar en lo que ya no presentía, que tiene reemplazo ya. ¡Vivo! Juan Rodolfo Río, Santa Marta. Acabé y perdí un buen hombre que bien la supo querer. Un buen hombre que responde, perdí una bella mujer. ¡Ay, hombre! ¡Doctor Osvaldo Martínez! Allá en Canoa, Magdalena. Los vaivenes de la vida me enseñaron tantas cosas. Que la que se va es bien ida y el remedio es buscar otra. Porque tanto lloriqueo si el hombre muy poco llora. Yo nunca he visto ni veo quien me haga llorar ni ahora. ¡Ay! ¡Viva sin levadura! ¡Compadre Fabián Colón! ¡Javier Gamarra! Hay revanchas en la vida y la mía tiene que llegar. Y si volvés arrepentida, buscate otra quien fregar. Buscate otra quien fregar. Buscate otra quien fregar. Buscate otra quien fregar. Buscate otra quien fregar. Para Katia Milena y Andrés David, los hijos de mi compadre César Almenar.